apa-apa dah. Astagfirullah. Wa ni'mal wakil. Ana la tawakkalna. Ima ya Allah ku. Kunna tamakkal li karakum mu'miru liman yana ni alama. Ni wurtal liman ya bari atete ni ata murti tete ka bosu ma ya kura. Ko ben de liman ya bari inti tu si son dunya ko yira. Ka fere ni be ite ara ni ato ara bonu lo ka ke san bonye ka ke war bonye. Am da na jete ka war war da nay. Amma ni ka ke tele liman ya bari re jete tigi tigi na ara to ma. Ko ko ko ni to ma ni liman ya bari. Di mana pak ini pun tak dunia nak, Allah kata ini pun tak dunia nak. Ni le ni le tak ini tak hina ku dia. Wu kata ke dunia tak hina dia baru nak. Ma kono dunia walangina ma hosiniha gada gado panjatu ma hosiniha gada gado panjatu ma hosiniha gada gado panjatu aka soro mata ketu sigin be ka sigin mata ya jeri ta sigira Ele deu munchile lo, apale sewer li lo, al koto. إلى ترى كنت أبدوها ودار كل منا دون لا إبادة فوتورا ودار كل منا دون لا إبادة فوتورا ودار كل منا دون لا إبادة فوتورا هذا عليه تكاثر في دوا ميناو عليه المعمر به على كي كدوا على أبي تغبي عليه به أبي أتا كان كسر سر دامينا عليه أبي كي عليه كتو سوور لرا بقول كي ألتاكي مرحبا ونعم الوكيل على الله توكلنا أتوبي على طول ذكر مي على قاديا ماو نيال مو ابي ما كيتا ما يا ماريو ولا على حسبنا الله وي افا بي حسبنا الله ورا اتوبي ارا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا حكال لو بونه اربي لا دورا كامل دو كان دو كامل تير نعم اه الا دو الا نانا مننا كون نانا جيني نوال انا جيني نوال كو بارك تيل دو واسرا هلك تان ال كامل كلمي كون نانا بي كتا في بو كلينا نمي كتا وري كاي مي يا تيني اربي ني مون دي ما نمي ما نلو مينا مينا كاكري تو كارفا ال كيكي مي كاكي كتا ما مي تي كولا نو مي كاكي هلك تورا ودار كل منا دون لا إبادة فوتورا ودار كل منا دون لا إبادة فوتورا الله وسبرد الله وسليم بطا ونعم الوكيل إلا بلن يانا الله أنا لا إله وكالنا أنا يرد يا لما أنا لا إله وكالنا أنا يرد يا لما أنا لا إله وكالنا Ardora pur tu tu tu tu tu tu tu tu. Ladora be. Luna ke do kana jigi. Ko tarama. Luna ke jigira. Kama la ke ko yinga. Ma ta ke be no ala ko ma ta ke la ba te. Aka bon yin ka dilu na ke. Aka rasi. Ata rasi. Dube aka bur ka ta ma ta ke ko. Ma ta ke ka ina el dubara mina ko ti anu ni be da nale. Mi me da na ye mborale. Ni muso kana yara pur tu tu tu tu tu. Biu la am boy kon no. Allah ya makelin da ma ko to. Wolon ga me e modor be kara ko dugu kon no. Ma ta ke do be kon di le ka jiga fa ayi bo nya. Na na wala ko ni ku. Ne ndo mun do ma so ka ke kan tra ta ka ta. Ko to. Wa ni ma ri wa ti. Ala la e ta ka ni na. Ala la e ta ka ni na. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب Nasira anu ma ngi ak bar du ja ni ma ngi kan ko e ka mo ci ay baradi bu ko tay sigi e sigi sinen len nasira bi ma wa ka tuyi ak ba te dem musu be badara ka musu bla badara ya to ni sa ta de musu ma wa tane e bi na pe ni ko ta bada tu kala le karbo du ay refe bon be la bon be fambe be asubhanallah wa ni'mal wakeel ala la ilaha illa ini kata ada musuh surah kata ada dia aku tahu apa yang orang ini mirip tak kata musuh kono enggak tak jamalah banyak sama Allah aku bahas ini mau suruh mirip tak kamu ada pelan juga kontak berguna artinya kata ada kamu ada pelan kiri cedoye amusube pada ranam ceta kita musuh ilara ara musuh kono hal kata di semua mama ini lain nasra dia asyikunallah wa ni'madu wakitu ala lai tawakalina Allah wa ni'mal wakeel ila manan yana Allah ala la ilaha illa Allah anya yeradia lama ala la ilaha illa Allah anje anje marhaba nakata fi merci gra anako du duetara noma eh arka mbela fayna kana musomi konata yalo baden arisu nyen daga teke bardo dora ale bardo yi na sino be ka bwa ma man kana to sino ra kudo na muso so amra manja la jini mina ta yela tia niko ka kudo ka muso so ma ta che na ngbe ata ko duwa ta tia lo subhanallah wa ni'mal wakeel ala la ilaha illa allah ya mo ata so ka ti ati ra kele me panarmina kele me panarmina muso so kele me afiera ka ke bardo ara bardo ka kele ngara fa ko eh ako ite ato komi kara anura anneme sey jamana ayndo alqura yido alqura ka allah kar e doma anya lo kar ko ala tibala ala be tibali nan ka do alidin sai baro da dora we na sun ogbe ka bama wa ni'mal wakeel ala la ilaha nam artisti ti nyono si ti ti bodu walo azira wala ken e kelo ala ka toto dai la kuma ni do mi ko ha ila kuma mi ko ila kuma mi ko ila kuma akar mo muso yere je tra ko ele mi ka kuma tin di juna pa temi ka abdi mi tan jamana o lele kuma tin di hasbun allah wa ni'mal wakeel ala la tawakkalna wakeel ala la tawakkalna wa ni'mal wakeel ala la tawakkalna wallahi ale ka kuma tin di aboti an ni mi sileta ne ne kirko hasan kogo nikir ko hasan nam chemi kanu woro akan woro filale alchiye akrise hu mutawakkil alchiye tafa akrise hu hasan won baba jido na proti balo wali balo akrije mana raka ka ku yamir ka ko jere jete kataba akwa alchiye anana demi woro amsomi aka afuru won muso kire hasanato de obe anu tama mai ale hasanato akade woro akrise hu mutawakkil al mutawakkil mi kanu woro altu ka musombi worone musombi furune abube anu tanaye okir ko rahma Allahu akbar wanyamal wakil Allahu kwete mintita abe kuma fara kamele ya Allah mnao kamele kadi huwa abe kuma na akadi abe kuma na akadi aka made mundo ko zo me kuma na ye kadi no ko angan na die le kabaka sno wole me kuma na kadi ako me kuma me na to kuma me dugu le kosom kanda die subhanallah wa ni'mal wakeel ala la tawakkalna ni almi alba walaka mika walaka kalimma min ka tabana dugu mina alko ati wo dwara muso kiko wakilu ala la tawakkalna wakilu ala la tawakkalna muso be komura mundo kera muso ra kiko mo ade alla kera kamle mi yo be komura wakilu ala la tawakkalna wakilu ala la tawakkalna nda kunyini yere nda kunyini yere muso ya ko kudo kana kiyara wurko sa anna tiya muso ni ko kumata nda ce kana nyinga ina ko kumuni karara kama bamanni ala ramani muso ka ko mo alew ka mena al sudu tara mara hal ka ta ti fajar mo so bati ala ramani tawakkala ala ramani tawakkala muso ko murali hal ka ta ti fajar ma be kan wuri ka tere a tere ka bar ken gele be ka ti dan na to muso ala be ala hatu no wa ni mal wati ala la tawakkala amel ke le al sudu ala hatu no وَنِعْمَ الْوَكِيلُ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا وَنِعْمَ الْوَكِيلُ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا وَنِعْمَ الْوَكِيلُ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا بِمَا لَمْ يَذْكُرْ مِنَّا وَمَا ذَكَرَ كَأَنَّ دَاوُدَ أَكَفُرُ هَلْ كَتَاسِي وَاتِ مِي أَكَ حَرَمُ سُوتُ كَتَاسُ كَتَاسَ كَنْتْرَانْ دِكَ مَلَكِي أَكَ وُرِ كَبَيْنُو نَچُو أَتَكَ أَتَكَ كَتَاسِي كَمَا لَجِي فُوتُو مَلَكِي أَكَ رَكَتَا مُكِي مُسُوكُو da Allah ya tsira wala kan amma na ke kaduwa ko ba ta wunya akan ke do kri to eh der se ina salima to ko to e si ta mina aku go ka di tema ha ke ka ya mi di mu so tu ba ke ka uta fa mo ko ko nyu ka blanya subhanallah wa ni'mal wakil ala la tawakkalna ablaranya wala kati asira aku ite kundara kene akakoro muso do kuma cheko ku ma za cheto ka kamela flamin bila kwa na muso kono ara kam munika musura hala ki ku muta akata ji aho nan na ramat mun ki toro aba ko ku mi kan toro kamela flamin ar ka bila kwa na kono ni wurle ma toro ci yu ndi an ku ma ko wa ni ma do ki ala la tawakkalna andele kamel la famille da so ko dugura le akoto da so ko naam mo amir ka ale e ke minon yu wo ka blanya ka ta e ma ta che de la kamel la famille la pas ka che muso ko naam aka che muso bu ka nyade bi wu minna la la la li allah ala ramani tawakkala ko de mo mi ka kuma ti di arfla ko no ye ya to wordo ya kuma sindi ngoto mo me ka kuma sindi alle aka kal kuma ifo ama mo galo kuma kana aka ko wa yamal wakil ala la ya zawalina kamela ko tiana ma je ni ma tu mo ko me anda ka ta siu nga fo mbade ni lo ngo jane ayato ana kuma do tawo ki afa kuma mi sino gbe ka bo ama ni mo ta meta ame ya ti marle ambo ra jamana kanale kana te ya amara ko kama ko para yimani ni dami na na mbila faina musu yin kota ne aka na laka no ko do ka musu soro dan ke kare biyo etiam ade tiam wolo koso anya kuma do soro ki ako nyoyi miss no gbe ka bo ama na al kuma le ko wolo madama ta le ka toko ni mi ka le hakla ni me soro ka pota jo ni laka ka kuma wolo na kuma na wala na ko ti tera musu ki ko mu fami kara ramalo ako ma ido be mu kuma le para ko le ya wolo ko ni nasibunallahu Wa yamal wakil ala la tawakkalna ngot yam nga fa le ngoni ni mi do ni da ngir hasan jemi ka ne woro dul ñe naw mo kir mutawakkil al mutawakkil ka musomi furne akanu woro ko kir rahmat al mutawakkil afa kir hasan al rahmat tu ka musomi wu hasana hasan hasan ta muso a tikir hasan to danu ta mama a tikir hasan to anna kir rahmata dan na ka din flami woro kilin kir hasan kilin kir hasan nil be hasan ye ko tan to kar nyam ti ko nya do da do ko menal hal ka ta ti al kuma subhanallah wa ni'mal wakil ala la tawakkalna ma ta ti ka ko sura ko ha be kuma ente ko tu nya me kai Allah wa ta'ala ala la ta'ala ala la ta'ala ala la ta'ala ala la ta'ala ala la ta'ala ala la ta'ala ala la ta'ala ala la ta'ala ala la ta'ala ala la ta'ala ala la ta'ala ala la ta'ala ala la ta'ala ala la ta'ala ala an da mati da mo mi siye atbo walice bale walice kamale don balu a jamana biya titite non na wali yara na kurti yara subhanallahu wa ni'mal wakil ala la tawakkalna aduna kumara kana tibe make ta fatuma kuma ci anda fatu be mo mi bora kana ka aryu bebe makera wulle ale ka ta uma ta hal ka ta si arta do makuruna ne ta si u duwa tura muso mi ti be kumura muso ko mo ka propra ya ma ta ke mi furgura ka yar kono ale ke ko mo dan na ce ka to ai mun ka ko de be lora ta kuma la karba albe kumura atida la karamiye obe kumura magache yere obe kumura muso min na ne ayetu otu be kumura atimola wa ni amali wakil ala la tawakkalna wa ni amali wakil ala la tawakkalna akomi atira oduama arna bo dugura ani arta do kuruna arfa ka fariye jane arna kukulina arsoro dama ce ka fami fare kukulina arsoro arkana nyina kalme ni ko hasbunallah wa ni'mal wakil ala la tawakkalna wa ni'mal wakil ala la tawakkalna kumya mbe nana dokuna akole keta furtuduna halka ta se su du tarama kurun kanati kurun tira ne hasan ko ni al kalma mi farni nyana ta ma o to qura dogo rasulullah wa ni'mal wakil ala la tawakkalna kuma la kalma ta se kurun ta ti duwa ma ah ko mo kan ka wuri al mu'amir tite al kul la kar manina mi biarao bon bon ti babie ke ko Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. ale sigilen kɔ a b'a kɔrɔ lɔnbaga ba ye nafolotigi ba ye masakɛ ba ye ani ale taara laban danaga ye ɲamsi o a ka dora o la ka taara se o la masakɛ ka dɔ ko e ko ma f'i ye kifa ye e di ye e di ye e ko ma e di ye e m'a fɔ e tere asa ni a ko ɔn a ko ne ne le kiri muta o kiri ne le kiri muta o kiri. Ne ko ne le kiri muta o kiri cɛ min a ti bɛ kuma lakara ye ka fiɲɛ min a ti bɛ kuma lakara ye o la ko ne tun le kiri o tɛ. Muso min tun sirilen bɛ k'i kunbɛn o muso k'a lamara kɔrɔta ko ne le kiri rahama. Wani ya mara wa kelo, ala la ita kalina. Ami ya wasa baga de. Ala la wa kelo. Wani ya mara wa kelo. Ala la wa kelo. A b'ale kalima min k'a fɔta hali kana se bi ma ni muta wa kelo n bɛ d'ale kalima kɔnɔ. Wani ya mara wa kelo, ala la ita kalina. Ele nana a cɛ don muso ye k'a sɔrɔ bi. Nogo ti yan. Ne tun bɛ yɛlɛ kan nɔ. N'a dɔn bɛɛ kɛ bɛ ka taa bɔ girin girin na k'ale muso in sɔrɔ yen. Min ka sɔrɔ a bɔra dugu la n k'a ɲininka jamana o jamana ka jamana min sɔrɔ kun ne t'o jamana la. Ne t'o tɛ cɛ gbana bɛ nin ye. Ne t'o k'ale muso in ta. Ala sɔrɔ k'a minɛ n y'a ta ka na fiye bi ma a ma lɔ cɛ ye ma lɔ muso ye. Ale kuma a bɛ ten de na alama ti ye etu la la ka lɔtɛ ni ko t'ala yɛrɛ k'a fɔ kurana kɔnɔ o a ko walahu ala jamu ɛm iza yasa nkadiru walahu ala jamu ɛm iza yasa nkadiru iza yasa nkadiru iza yasa nkadiru walahu ala jamu ɛm. Iza yasha unkadi, Iza yasha unkadi, Iza yasha unkadi. Allah, Allah, Allah Taala de kadi. Siyabalo, Allah jamre. Mo panparane unta kapu ma, Iza yasha unkadi. Ale ka nene muso fara. Iza yasha unkadi. Kan den fila fara. Iza yasha unkadi. Wala bi diara ya kan be ka fu. Iza yasha unkadi. Kan be ka fu. Iza yasha unkadi. Den ba ka kalma mi fani. Ko ku ku ne na kai an gana da kalma bila. In ka Allah dube ti ani. Ko da baba ka fani. Ko ka bele nya onya da tikafa hadu kuno. Wani mali wa kilo, ala la ita wa kalina. Wani mali wa kilo, ala la ita wa kalina. Daga jula mata fami chanji tuke apa da wale be apa. Hati muna. Anu biye ta wata bade. Allah. ale bale ya fo ambiyata wata bade Allah ale tuti ya fo ambiyata wata bade Allah Allah ya bunu do moro ambiyata wata bade Allah Allah le ya wata an kororo sa ya watira wanne mai wakilu ya maranya na Allah Allah ta ida kalina Allah aka ya da lama Allah ta ida kalina ambilin kura mi tuwa sigira ne sinin da Allah sawaye alama yana na ambali jami tu sara na le mu sakarabutu ye alama yana na kamino ma ta fofen bana lamle na ma bu bi horo ala tu to albe al mi tu to ranya ma yana alama kira yi luna na ba bi har na to ra pemi mar so to ro ra ta ma to ka na al bi ambiye ta nya ba Allah alama ta nya de ma nya to ma le alama drama afur ba Allah alama fur na bari bure Allah Muhammad bin Abi Wasallam Allah Muhammad bin Musa Allah Muhammad bin Musa Allah Muhammad bin Musa